Solemnidad de la Ascensión del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. La fiesta hoy de la Ascensión del Señor Jesús, después de la Pascua, 40 días después de Pascua, sube al cielo, asciende a los cielos, vuelve al lugar del cual salió, vuelve al Padre del cual salió. El retorno, que en latín es el reditus, el regreso, el retorno, que fue posible porque antes, previamente, hubo una salida de Cristo, un exitus, una salida, un descenso, cuando vino al mundo, cuando el Verbo se hizo carne en el vientre de la Santísima Virgen María. Salió del Padre, cumplió la misión que el Padre le asignó, que fue la de redimirnos de los pecados, luego de lo cual estuvo 40 días, en ese tiempo que media entre la Pascua y la Ascensión. El número 40, recordemos que en la Sagrada Escritura aparece con bastante frecuencia, los 40 días de Moisés en la montaña, en el Horeb, los 40 días de Cristo en el desierto, antes de empezar su vida pública, los 40 años de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Es decir, el 40 simboliza un tiempo de transición que tiene como finalidad el cumplimiento de una misión o el arribo hacia un punto final. Bueno, Cristo ha cumplido con la misión que el Padre le confió, luego de lo cual entonces asciende a los cielos. Que Cristo suba al cielo nos recuerda que nuestro fin es el cielo. Cristo asciende al cielo con nuestra humanidad, con lo cual podríamos decir en algún punto que nuestra humanidad, y con ella también nosotros, estamos junto al Padre en el cielo, dado que Cristo la ha elevado. Esa humanidad de Cristo que es igual a la nuestra en todo, menos en el pecado. Cristo como cabeza nuestra, Cristo como cabeza de ese cuerpo que tiene miembros, los miembros somos nosotros, y todo ese cuerpo es la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Cristo ya llegó a ese fin, nos queda ahora a nosotros, los miembros de ese cuerpo, también llegar a ese mismo y definitivo destino. Fuimos creados para el cielo, que Cristo hoy suba a los cielos como punto final de un recorrido, como misión cumplida, nos recuerda que fuimos creados para el cielo, nuestro fin es el cielo. Y el cielo es la contemplación de Dios, el cielo es la presencia del Padre por toda la eternidad, el cielo es esa felicidad que es imposible encontrar en este mundo, porque en este mundo, si bien tenemos momentos de felicidad, son momentos, más o menos prolongados, pero son momentos. En cambio, en el cielo esa alegría, esa felicidad, ese gozo, no es momentos o la sumatoria de momentos o de instantes. Es la prolongación sin fin. Con lo cual, como no son momentos o lapsos intermitentes, no hay ningún tipo de dolor, de sufrimiento. No podemos describir detalladamente el cielo, porque es un misterio, como San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, aquello que Dios tiene preparado para los que le aman, en referencia al cielo, no lo podemos imaginar. Pero bueno, podemos decir que es la felicidad extrema, la alegría extrema, el gozo extremo, en cuanto a la intensidad y también en cuanto al tiempo. Que nuestro fin, porque es eterno, que nuestro fin sea el cielo, nos debe ayudar a un poco relativizar las experiencias de este mundo que pasan, los momentos difíciles, los momentos de dolor, sepamos que pasan y que en las vistos luego en la perspectiva de la eternidad son poca cosa, porque ¿qué es un tiempo de dolor? Supongamos días, meses, semanas o incluso años. ¿Qué es eso en comparación o en la perspectiva de la vida eterna? Y nada, o muy poco. Entonces, no nos olvidemos cuál es nuestro fin. Y recordemos que las cosas dolorosas en este mundo pasan. No absoluticemos las experiencias que no tenemos que absolutizar, porque lo único absoluto es Dios, lo único absoluto es la verdad, lo único absoluto es la vida eterna. Lo mismo con las alegrías que podamos experimentar en este mundo, que son muy gratas y que todos queremos vivenciar. También no hay que absolutizarlas, porque si bien son lindas y necesarias, al mismo tiempo estamos llamados a una alegría muy pero muy superior, con lo cual también esas alegrías hermosas, sí, pero también esas alegrías pasan. El príncipe de este mundo, Satanás, que enceguece los corazones, las voluntades, las mentes, se empeña por intentar que las personas nos olvidemos de ese fin para el cual fuimos creados, que es el cielo, y en consecuencia que empecemos a absolutizar la vida terrenal, las experiencias de la tierra, y con ella, por ejemplo, los placeres, los goces. Por eso tenemos que pedir al Señor la gracia de no quedar encandilados, atrapados en esa seducción que propia de las cosas del mundo, y por el contrario, no olvidar que todo pasa y que nuestro fin es el cielo, en la contemplación del Padre, la contemplación de Dios. Nuestro fin es el Padre, y Cristo es el mediador para que podamos cumplir con ese fin. Hay una crítica que históricamente se le ha hecho al cristianismo, va desde la época de Marx, y es, la crítica es la siguiente: que los cristianos, dicen estos críticos ateos, por pensar mucho en el cielo se desentienden de los problemas de la tierra. Que los cristianos, por tener tanta fe en el cielo, al final miran para otro lado cuando aparecen problemas, injusticias en relación con el prójimo. Y es más, las justifican, decía Marx, y sus discípulos, que los cristianos justificamos las injusticias del mundo, diciendo que bueno, que hay que soportarlas, que no es nada grave, que todo va a pasar, porque lo más importante es el cielo. Bueno, es una crítica injusta, si bien es verdad que en algunos casos ha podido darse eso, o incluso se puede dar, que algunas personas de fe no se comprometan con la realidad de los demás, con los problemas de los demás, o con la realidad social, o que no hagan nada por mejorar las injusticias. Pero en general es todo lo contrario. Es justamente la fe en el cielo, la fe en la vida eterna, lo que nos hace trabajar, empeñarnos por ese futuro que no tiene fin, o sea, por el verdadero futuro de la humanidad, que no es el mañana, sino que es la eternidad. Además, sabemos que para acceder a la vida eterna hacen falta las obras, y entre las obras, el cumplimiento de los mandamientos, el compromiso con los demás, el cargar la cruz propia, pero también de los otros. Con lo cual yo diría que es todo lo contrario. La fe en el cielo, la fe en la vida eterna, hace que uno se tome más en serio esta vida, hace que uno trabaje más seriamente y que uno ayude mejor a los demás, con más responsabilidad, con más seriedad. Justamente porque accederemos al cielo en función no solamente de la gracia de Dios, sino de nuestras buenas obras, de nuestra caridad, también de nuestra ayuda en relación con los demás, con los más necesitados. Y además, la misma historia desmonta esa crítica hecha al cristianismo, la misma realidad histórica, porque uno va a lugares en donde el cristianismo ha estado fuertemente presente durante mucho tiempo, por ejemplo, en países que nacieron cristianos o que han tenido un cristianismo durante siglos, y uno ve todo lo contrario, es decir, uno ve un florecimiento social, un florecimiento cultural, uno ve un florecimiento a nivel del arte, de la educación, de la arquitectura, es decir, un progreso humano. Ahí donde el cristianismo se ha instalado, ha habido progreso humano. Ahí donde la iglesia ha evangelizado o se ha enraizado, en esas culturas ha habido una mejoría de la vida social de las personas. Por eso es la fe cristiana, que incluye la fe en el cielo, lo que realmente favorece y contribuye al desarrollo de la sociedad. Cuando falta la fe, por el contrario, lo que vemos es una degradación de la sociedad o un empobrecimiento de la vida social. Pidamos a Cristo, que ha ascendido a los cielos, nos ayude también a nosotros a llegar al cielo, a no olvidarnos cuál es ese fin para el cual fuimos creados, y que también podamos, con la gracia de Dios, vivir santamente, hacer obras de caridad para poder no fracasar con respecto a ese fin, para poder nosotros llegar a ese punto de partida, perdón, a ese punto de llegada, que es la contemplación eterna de Dios. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.